lapsicosocial.ar. Un lugar para estar. Ya quedó claro, ya quedó claro. Sí, ya está, ya, ya está. Ya, ya entendemos todo. Sí. Bien. Nuevo bloquecito aquí en Nos Estamos Yendo, transmitiendo a través de lapsicosocial.ar, de berizodigital.com, de Facebook Live, como puso el cadete, y de YouTube también. Por ahí en una de esas el algoritmo te trajo a estas tierras inhóspitas y pequeñas de Nos Estamos Yendo. Escucha, escucha. Y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón. Por ese grande. Claro, les cuento, los oyentes no entienden nada, ¿no? Una bossa nova de la marcha peronista. Esto pasa porque los muchachos de la Cámpora, durante el gobierno de Cristina, se iban de vacaciones a Brasil. Y no se ponen de vacaciones los muchachos, porque son muy, muy militantes, ¿viste? Entonces, cuando se fueron a Brasil, ¿qué hicieron en Brasil? Y se pusieron un local de la Cámpora en Brasil. Y entonces los brasileros se coparon. Hay mucho brasilero peronista, ¿eh? Mucho brasilero que alentaba a la selección argentina cuando se enfrentó en el Maracaná a Uruguay. Y gracias al Diego, que desde el más allá nos bendijo, le hemos ganado 1-0. Bueno, todo ese brasilero, bueno, toda esta muchachada brazuca peronista hizo una bossa nova peronista, claro que sí. Bueno, es linda, ¿no? Está buena. ¿Por qué se viene la bossa nova peronista? ¿Porque somos peronistas? No, no, señores. Nosotros somos objetivos, ¿eh? Estamos más allá de la grieta y estudiamos el fenómeno peronista. Ahora mismo lo comenzamos a estudiar. ¿Por qué? Porque acá tengo el número uno de la... Creo que del número uno del mes de julio de 1951, la revista Mundo Peronista, que en su página 11 nos contaba acerca de las 20 verdades del justicialismo peronista. Y dale, apurate. Ahí está. Meu general, você é demais. Mi general. Perón, gran conductor, você o primeiro trabalho. Qué lindo. Bueno, gracias a la muchachada tenemos el bossa nova y gracias a Perón tenemos las 20 verdades peronistas. ¿Vamos a estudiarlas juntos? ¿Qué les parece? Son 20 nomás, no son muchas. Hay más, pero aquí se limitaron con 20 porque el peronismo es un fenómeno popular y humilde. Bien. Estamos bien de abajo porque vamos a arrancar. 0:10 de la noche, ya es el 20 de julio del mismo año, del 2021. Un poquito más abajo quiero, ¿eh? Un poquito más abajo. Ahí está. Ahí creo que va a quedar bien. Bien, vamos con las 20 verdades de la página número 11 del Mundo Peronista. ¿Cuál es la primera verdad? La primera. La verdadera democracia... Podría ser el siguiente. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Claro, democracia, voluntad del pueblo, ¿no? Gobierno del pueblo, ¿eh? Esa es la verdadera democracia, donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Me gusta. Vamos bien. La segunda, el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Claro, uno dice, esto es un poco contradictorio, porque no porque la política y qué me decís de los K y no, porque todo... Todo intento de llevar una ejecución, de llevar al gobierno o a un país por un lugar, precede a un movimiento político. Es un movimiento político el que lo tiene que hacer, ¿no? Se tiene que presentar a elecciones como movimiento político, certificado por la justicia, aprobado, luego ganar las elecciones y llevar el país allí a donde ese movimiento crea más conveniente. Pero entonces, ¿cómo es este juego? Bueno, este juego se resuelve si entendemos el contexto histórico. En el contexto histórico, los círculos políticos venían de hacer, por ejemplo, un círculo político opositor a Perón, que era la Alianza Democrática, en la que estaba hasta el embajador de Estados Unidos, Braden. ¿Se acuerdan la famosa frase? Braden o Perón. Bueno, y también, está, dicho de paso, como, Nicol Caño, te tiraron una piedra, Nico. Te van a tirar una piedra, correte, Nico. También estaba el comunismo. También estaba el comunismo. Pero ahora el comunismo es peronista, ¿viste? Bueno, no importa. Pero estaba el comunismo, estaba el embajador de Estados Unidos. Increíble, increíble. La verdad, en el resto del mundo no hubiera sucedido que el comunismo se hubiera aliado en una alianza democrática, la cual era fomentada y de alguna manera precedida por un embajador norteamericano. Bueno, en Argentina pasó, muchachos. Es de no creer esto. ¿Cómo el comunismo se va a aliar con el embajador norteamericano? Bueno, pasó en Argentina. Sí. Por eso es esto de círculos políticos. Bueno, el peronismo es esencialmente antipopular, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Porque el peronismo trasciende la política, como bien lo entendemos ahora. Realmente, trasciende la película. Trasciende las películas, trasciende al individuo, trasciende muchas cosas y también trasciende la política. El peronismo es un sentimiento, diría el querido Leonardo Fabio, ya fallecido. Bueno. Ahí está la dos, ¿no? Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Tres, la tercera verdad peronista. El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirva a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. Trabaja para el ideal, trabaja para la construcción de la política peronista, de la acción peronista. No puede un peronista trabajar para un caudillo o para un círculo. ¿Qué es ese círculo? Y los acomodados. Cuando alguien construye poder y alrededor suyo hace un círculo. No, vos si sos peronista tenés que laburar para el peronismo. No para para el líder, para el círculo político, para los intereses. Ese lo es solo en nombre. Está bien, va claro por ahora. La 4. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres. Los que trabajan. Esto era muy interesante y contrariamente, y no solo interesante, sino absolutamente contrario a lo que, ¿cómo decirlo, no? A lo que la gente estúpida en internet dice acerca de los vagos y los planeros. Vez pasada le respondía a un muchacho, ¿no? Reiteremos la verdad primero, la cuarta. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Es cierto que el peronismo siempre quiere fomentar la creación de puestos de trabajo, siempre, a través de sus políticas, a través inclusive del cierre de importaciones, para que acá, para que no tengamos que traer cosas de cualquier lugar del mundo y algunas se puedan ensamblar, al menos ensamblar, o bien hacer directamente acá. Es obvio que Argentina no puede diseñar chips, por ejemplo, digo para la muchachada de las redes federadas y que entiende de software libre, y de tecnología, es obvio que Argentina no tiene ni las patentes, ni el desarrollo, ni nada para desarrollar propios chips, procesadores, etcétera. Alguna clase de chips sí se podrían llegar a hacer acá, pero bueno, que eso es más que una batalla perdida, no solo para Argentina, sino para gran parte del mundo. Pero de base entendamos que el peronismo quiere incentivar el trabajo, creando puestos de trabajo y haciendo que la patria despegue de un modelo agroexportador a otro que aplique, ¿no? Que incentive el valor agregado, que es la industria. ¿Por qué? Porque la industria te trae laburo. Para alguno que estoy hablando dice, uy, este pibe me está repitiendo el abecedario. Bueno, sí, pero entienda que yo estoy hablando para todo ser que puede de casualidad llegar aquí. Inclusive para alguien que votó a Macri, así que ténganme paciencia. Bueno. Y entonces es que el peronismo quiere crear trabajo, pero la contra dice, vagos, planeros, fomentan vagos, porque la. Y la verdad, yo le decía el otro día a un muchacho que estaba ahí puteando en la red social de Facebook, le decía, usted no entiende nada, le dije. Los vagos no tienen política. Al vago no le importa quién gobierna, quién no gobierna, ¿no? Los vagos son vagos, no le interesa nada. El que recibe un plan no tiene política. El que recibe un plan muchas veces, es más, lo recibe porque lo necesita. Y es más, con un plan no podés vivir, hermano. Una asignación universal por hijo son 5.600 pesos. ¿Entendés? No, ninguna madre se va a embarazar y va a ser madre toda su vida por 5.600 pesos de mierda. Es una locura creer esas cosas. Bueno, la gente de la oposición lo cree. Los tacheros lo creen. Y algunas mucamas de zona norte también. Así estamos. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Es cierto esto. Es cierto y se sigue manteniendo. Las políticas peronistas quieren fomentar la creación de puestos de trabajo. Y para el que no tiene, no quiere que se caiga. No quiere que quede a la vera del camino, como sí hace el gobierno de Norteamérica, en donde, dicho sea de paso, digo, se va a hacer un poco largo esto. Creo. Bueno, dicho sea de paso, hay gente que no conoce lo que pasa en Norteamérica. Yo tampoco lo conozco profundamente. Pero, ¿saben por qué en Norteamérica, por ejemplo, no hay villas? Porque primero no dejan hacer asentamientos bajo ninguna perspectiva de nada. Dicen, apenas levantás una chapa, a los dos días viene un mion que te tira toda la mierda y a vos te mete preso. Y si vos levantaste una chapa, no es porque querés hacer un asentamiento en, no sé, en Texas, en Ohio, en Oregon, en donde sea, en North Carolina, en South Carolina, en Alabama, Luisiana, que son estados que están al sur, que por ahí están, viste, son más jodidos. No, es porque estás a la vera del camino, es porque no tenés un mango, viste. Vivís en Estados Unidos, vivís en el sueño americano y no tenés un mango. No podés ingresar al mercado laboral norteamericano, ya sea por lo que fuese, por problemas mentales, por problemas emocionales, por adicciones. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente queda a la vera del camino y no la ayudan. No la ayudan, no hay ayuda para ellos. No hay ninguna clase de ayuda, no hay asistencia de salud. Es difícil acceder a, si no tenés un mango, es difícil acceder a asistencia psicológica en Norteamérica. Entonces, ¿qué pasa? Te van matando. Vos te quedás en la calle, si podés pedís unas monedas y a los 10 años terminaste muerto, a los 5 o 10 años terminaste con problemas mentales, muerto, drogado, destruido por la mugre. Entonces esa es la manera de Estados Unidos de eliminar pobres y de que no hagan villas. Es así, muchachos, por eso que en Estados Unidos no hay una puta villa, porque los eliminan a todos antes de que puedan hacerlas. Apenas surge algún asentamiento o algo, pum, a la mierda. La tenés que tener muy clara si sos un homeless, un sin techo en Estados Unidos, y vos tenés que tener como un pequeño empeño interno, a pesar de que tenés todo en contra, ¿eh? A pesar de que vivís en la calle, estás roñoso, sucio, te faltan dientes, no tenés acceso a nada, tenés que ir y ser un luchador, te tenés que meter con un movimiento religioso, te tenés que meter en una ONG, tenés que empezar a hacer currículum de donde venga, y más o menos en algún momento quizás alguien te tire una mano. Y si no tenés la cabeza muy cruzada, por ahí accedes a un puesto de trabajo. Porque convengamos que al que vive en la calle lo vuelve loco. Bueno, Estados Unidos le chupa todo un huevo esto. No hay nada. Acá en Argentina, no te digo que es exactamente al revés, pero el peronismo intenta ayudar al que está a la vera del camino siempre. Bien. La verdad número 5. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre. No había mucho trabajo en esa época. Estaban los productores agropecuarios, tomaban peonada, la negreaban, muchas veces el sueldo era el guiso, el puchero. Sí, carneate dos vacas y listo, ya está, estás pagado, flaco, y no rompa más las bolas. De hecho, es conocido que el peronismo tuvo que hacer el estatuto del peón. Era más largo el nombre. Bueno, tuvo que otorgarle derecho a la peonada porque era impresionante cómo los negreaban. O los mataban directamente a golpes algunas veces. Era durísima esa época, durísima. Por eso que es esto, ¿no? En la 5 surge esto, en la verdad número 5, en la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre, porque había gente que trabajaba y no era digna. Y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Está muy bien. 6. La 6 es un clásico de los clásicos. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Che, si querés comentar alguna de las cosas que voy diciendo, que vas escuchando de las verdades peronistas, hacelo en la psicosocial.ar, obviamente si no lo estás escuchando formando podcast, ¿no? Si lo estás escuchando en vivo, o también en la transmisión de Facebook. Y te digo que hasta también si querés, porque tengo 3 personas colgadas en YouTube, que por ahí en cualquier momento se van, no vayas a saber que votaron, pobres. Si quieres comentarlo en YouTube, también comentarlo. 6, para un peronista no hay nada mejor, no puede haber nada mejor que otro peronista. Divina esa, divina. Ningún peronista, la 7, ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Mirá vos qué loco eso, menos de lo que debe ser. Hay un tema filosófico ahí que podría ser terriblemente discutible, pero no importa. Entendamos que esto es una revista propagandística, formadora de conceptos, y también, no solo formadora de conceptos, sino un aliciente para el trabajador, para el nuevo trabajador que se incorporaba a la sociedad de consumo, inclusive a la sociedad de consumo a través de su laburo. La revista iba ahí, estamos hablando de 1951, muchachos. Vez pasada estaba diciendo, inclusive en 1951 había altos índices de analfabetismo. No cualquiera podía leer esta revista tampoco. Había veces que no sabías ni leer. Sí, eran otros tiempos. Bueno, ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Muy bien, carajo. Muy bien. Muy linda esa. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Bueno, la 8. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero, la patria. Después, el movimiento. Y luego, los hombres. Patria, movimiento, hombres. No está tan mal. La 9. La política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y de los hijos de nosotros, ¿no? Los hijos de la patria. Reitero, la 9. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Un poquito poética esta, está bien. La 10. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Tendrían que escuchar, no sé si tengo a mano, probablemente lo ponga. De hecho, ya lo voy a buscar, muchachos. Permítanme que yo al finalizar esto les tengo que poner algo que es bastante revelador. Esperen que lo tengo que programar ya mismo, porque la verdad que es algo que te deja anodadado. El otro día no me salió la palabra tampoco. ¿Dónde está? Vamos, que lo tengo que encontrar. Acá está. Al final de todo esto les voy a poner un fragmento de un personaje que hacía Discépolo, Mordisquito. No sé si muchos lo conocen, otros tantos no. Y se van a enterar por qué carajo existe el fenómeno peronista. Con una elocuencia terrible, en 2 minutos 44 segundos, un poquito menos, Enrique Santos Discépolo les va a hacer entender muy fácilmente por qué existe el fenómeno peronista y por qué estoy acá hoy yo hablando casualmente de las 20 verdades peronistas. Los dos brazos del peronismo son la justicia social, por esto, ¿no? Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Y vamos a entender por qué es el abrazo de justicia y de amor, ¿sí? Las condiciones eran absolutamente degradantes para el trabajador y para las clases populares y bajas en esa época. Absolutamente degradantes. El peronismo, la 11. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Ahora se puede entender, miren, podemos profundizar mucho sobre esto. Ahora se puede entender, ¿no?, qué pasó en el 55 y por qué Perón dijo, no, guerra civil no quiero. Y se fue. A pesar de que vino la Revolución Libertadora, mató 308 personas, tirando bombas en la Plaza de Mayo, con símbolos cristianos en los aviones. Miren qué retorcido eso, ¿no? Cristo vence. Y se mataron a 308 cristianos que estaban ahí abajo caminando, ¿no? Entre ellos, justo casualmente, un colectivo de niños que venía de excursión a la capital. Murieron todos los niños, creo. Bueno, entonces entendemos un poco esto, ¿no? Que después de ese fuerte golpe, que mal llamado, autodenominado y mal llamado Revolución Libertadora, podemos entender un poco las decisiones del Pocho, de Perón, ¿no? El peronismo decía héroes, pero no mártires. Por eso dijo, no quiero guerra civil en nuestro país, y se fue. No luchó. ¿Había fuerza para luchar contra? Sí, se podía. Perón decidió que no. No se deseaban mártires. Está muy bien. Me gusta mucho. Número 12. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Linda. Muy bonita. Bueno, lo intentaron. Que lo intentó el peronismo, lo intentó, claro. Y sobre todo desde el lugar de vista, ¿vieron? La ciudad de los niños. 13. En un gobierno sin doctrina, un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. Y acá podría ser, ¿no? Como vamos a hacer un enganche. A mí me gustó mucho la 10, que es la que me abrió la cabeza para ponerles ahora al final de las 20 verdades peronistas, el fragmento de Discépolo. Esto de los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con uno dan, o sea, abrazan a la gente y le dan justicia y le dan amor. Si uno observa el escudo peronista, lo recuerdan, ¿no? Discúlpenme, no voy a andar corriendo con los dedos y lo voy a poner en la misión en vivo en Facebook. Visualícenlo, búsquenlo en Google, búsquenlo ahí. Se van a dar cuenta que el escudo peronista es muy diferente a todos los demás, al de la Unión Cívica Radical, a los escudos de armas, a los escudos nobles, a cualquier escudo que usted quiera, que usted pueda entender o llegar a ver. ¿Por qué? Porque si uno lo divide a la mitad, la mayoría de los escudos, si no casi todos, bueno, es la mayoría, claro, boludo, está bien dicho, cumplen con una simetría en el escudo. O sea, lo que está a la izquierda está a la derecha. Ahora, si vos dividís el escudo justicialista a la mitad, te vas a encontrar con algo increíble, que es completamente asimétrico. ¿Y por qué es asimétrico? Porque la Argentina en ese entonces, cuando se funda el justicialismo, era asimétrica. No había un atisbo de igualdad. Aunque te quieran limar la cabeza y decirte, no, pero la Argentina en 1910 era potencia. Y éramos el noveno país del mundo. Y nuestro PBI exportábamos a todos lados. Y la economía era pujante. Sí, la economía sería pujante. Pero dejaban al resto de la población tirado por ahí. Era completamente injusta y desigual la Argentina, siendo el octavo país más rico del mundo, o el noveno. Por eso daban los números, creo, en esa época. Por eso que el justicialismo se funda en una Argentina desigual. Y vean el escudo justicialista y van a ver que hay una mano de arriba, que es la mano del poder político en este caso, que extiende la mano hacia abajo para ayudar al que está abajo, ¿eh? Para darle una mano, para traerlo para arriba, ¿sí? Por eso el escudo justicialista es asimétrico. Porque nuestra nación era asimétrica y desigual. Lindo dato, ¿no? Guárdeselo. Bueno, un gobierno sin doctrina, la 13, es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social. El justicialismo. Y no es un escudo que dé justicia o igualdad. Es un escudo que te demuestra la injusticia. Que parte de la injusticia y que parte de la desigualdad. Por eso, el fin del peronismo es el justicialismo. Si lo lograría, habría que cambiar el escudo en algún momento. Ojalá suceda. 14. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Una vez le dije a Olloa una... Qué tonta, ¿no? Una vez estaba charlando con una muchacha linda de la Cámpora. No niego que me la quería levantar tampoco. Y no sé qué pasó en la charla y le digo, no, pero a ver, hay que dejar eso de lado. Acá estamos hablando de peronismo humanista, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué tiene que ver el humanismo con el peronismo? Y se me cayó todo. Dije, está en la Cámpora, milita y no entiende nada esta muchacha. Bueno, no importa. Acá está la 14. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista.